¿Cómo te va, Mauro? Buenas tardes. No lo tenemos a Mauro. En un ratito vamos a tratar de conectarlo. La Ley del Ex, el deportivo de ABC Hoy. Un repaso dinámico por todos los acontecimientos en materia deportiva en el plano local, regional, el país y el mundo. Con testimonios, columnistas especializados y rock nacional en su justa medida, que se extenderá por espacio de 60 minutos. Lunes a viernes, de 14 a 15 por 89.1. Ahora sí, lo tenemos conectado y ya le damos la bienvenida a Mauro Marco Veico, que se quedó con la primera fecha del campeonato bonaerense de descenso. ¿Cómo te va, Mauro? Buenas tardes. Hola, Gastón. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo muy tranquilo. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien luego de un fin de semana a pleno? Sí, todo bien. Organizando. ¿Cómo? Pero todo tranquilo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo? Organizándonos un... ¿Me escuchás ahí? Te escucho bien, sí, perdón. Bien. Mauro, te preguntaba, ¿cómo fue esta fecha, la primera de la temporada? La verdad que es muy buena. Muy lindo el circuito. Lástima que el domingo nos tocó un día de mucho viento que complica un poco la pista, algo que cerrar algunos saltos porque es un peligro, pero salió todo muy bien. ¿Cuál fue la clave para quedarte con esta victoria? ¿La premisa era ir a ganar? No, la verdad que no. Nunca voy a una carrera esperando ganar, sino a disfrutarla. Y bueno, como te dije, había mucho viento, así que mi intención fue hacer una bajada prolija y redonda para no cometer ningún error, y salió, y bueno, no. En este sentido, se me estás perdiendo, Mauro. En este orden, Mauro, estuvimos charlando en la previa con Martín Chachero, uno de los organizadores, y nos había contado que el trayecto, bueno, lo habían modificado para que sea más técnico. ¿Te gustó el recorrido? Sí, a mí me gustó. La verdad que el circuito ya quedó lindo. Uh-huh. Y sí, era un poco más técnico, un poco más trabado, pero me gustó. ¿El resto de la fecha vas a estar presente? ¿Vas a tratar de estar presente? Sí, porque vamos a estar presentes, eso es sin duda. Bien, Mauro, también sabemos que, dejando de lado esta gran performance que tuviste durante el fin de semana, estás con tu escuelita, ¿es así? Bueno, estoy a cargo de la escuelita municipal de MX, sí. En la cual van a entrenar un montón de chicos, no solo de MX, sino de mountain bike, para practicar la técnica. Uh-huh. Y bueno, como te conté, tenemos 4 chicos de la escuelita clasificados para correr el Panamericano de descenso ahora el 13 y 14 de abril en Villa Langostura. Bien, ¿y cómo se están preparando? ¿Cómo están los chicos? El tema de hospedajes en estos días es seguir con los entrenamientos de forma tranquila, esperando que no pase raro tanto a ellos como a la bici. Uh-huh. Pero bien, entrenar todos estos últimos días que quedan y cuidar las bicis y las lesiones. Bien, para todo aquel que tenga ganas de sumarse a la escuela, ¿cómo hace? ¿Cómo te contactan? Mira, yo estoy en las rampas del Parque Norte los días miércoles de 3 a 5 de la tarde, sí. Y los días sábados de 10 a 12 del mediodía. De 10 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, hay veces, como en este caso, que el 3 y 14 ya está en el Panamericano, que cuando tengo que salir a correr, esas clases se suspenden. Bien, así que se acerquen ahí donde están. Exactamente, en la pista de rampas del Parque Norte. Bien, para la cerrar, Mauro, porque se me está cortando la comunicación, ¿qué tenés preparado en lo que resta del calendario, así en lo inmediato, en cuanto a pruebas? Mira, todo el campeonato argentino de descenso, que fue la primera fecha en San Martín, seguimos, ahora la que sigue es en Tucumán, todo lo que es el campeonato bonaerense de descenso, sí, así también el campeonato argentino de enduro, y también me gusta ir a competir carreras de WB Race, que son acá en campeonato provincial, así que todo lo que pueda estar arriba de la bici le meto, también algo de XC, pero todo un poco le meto. Al pelo, Mauro. Bueno, te queríamos contactar para que nos cuentes justamente cómo había sido esta gran performance que tuviste durante el fin de semana en la primera fecha del campeonato y bueno, también esto de los chicos que han clasificado. Así que a lo largo de la temporada seguramente estemos en contacto para charlar ampliamente de lo que es tu carrera. ¿Te parece? Dale, Gastón, cuando quieran. No hay ningún problema. Un abrazo grande. Cuídate. Muchísimas gracias. Hasta luego.